Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El Ministerio de Desarrollo Social realiza una capacitación sobre el abordaje de la violencia masculina. La idea es ir cambiando la asimetría de poder, afirmó la ministra Fernanda Alonso a nuestro cronista de Exteriores. Estamos haciendo una continuidad de algo que comenzamos el año pasado, donde se hizo una jornada de sensibilización y asistieron más de 150 personas de los distintos municipios. Y hoy vamos a estar trabajando exclusivamente con 45 profesionales que provienen de municipios que están trabajando con equipos constituidos trabajando el tema de violencia y que pretenden incorporar el tema de el abordaje exclusivo de el agresor. El agresor como parte de ese círculo de violencia y tratando de poder evitar justamente la reincidencia para con la misma víctima u otra persona que se relacione justamente con el agresor. Una delegación de dirigentes de la Unión Cívica Radical de La Pampa estuvo en Mendoza participando de un plenario federal del partido que fue encabezado por el gobernador mendocino y presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo. El presidente del partido a nivel provincial, Hipólito Altolaguirre, dijo que dialogaron con el gobernador mendocino sobre la política hídrica de esa provincia. Nuestra realidad, más allá de las obras, de portezuelo, de todo lo que quieran, es que el perjuicio a nosotros nos lo ocasiona. Y tenemos que tener en claro algo, esto digo para los oyentes, porque muchas veces hablamos de los ríos, la mayoría de los pampeanos ni siquiera saben por dónde corren, nunca los han visto, ¿no es cierto? La realidad que tenemos que entender es que ellos tienen una bandera y defienden sus ríos. Creo que nosotros los pampeanos tenemos que asumir esto. En esta última gestión el gobierno provincial ha hecho mucho hincapié, lamentablemente no se lo ha hecho en estos 35 años, pero creo que nos tenemos que concientizar de que la pérdida de los ríos nos lleva a que condicionar el futuro de nuestra provincia y de las futuras generaciones, ¿no es cierto? Porque sin agua no hay industria, sin agua no hay producción, sin agua no hay vida. Creo que son las cosas que tenemos que empezar a concientizarnos todos. Acampan los trabajadores del INTI y otros organismos nacionales en el Congreso Nacional en defensa de los puestos de trabajo. Giselle Santana, secretaria gremial de ATE en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, explicó las actividades de la protesta. Llevamos ya más de dos meses de lucha por la reincorporación de nuestros compañeros y en ese marco de seguir exigiendo su reincorporación y también que termine la política de vaciamiento del organismo, porque hay en ciernes una reestructuración que directamente destruye el INTI tal como lo conocemos, es que vamos ahora mismo, en un ratito nada más, a comenzar un acampe en el Congreso Nacional de una semana, vamos a estar desde hoy hasta el día viernes para visibilizar esta lucha, la del resto de los organismos de ciencia y tecnología que también están sufriendo despidos, ajustes, falta de presupuesto, precarización, y junto con otros sectores del Estado en lucha también, como los mineros de Río Turbio, los compañeros del Hospital Posadas. La idea es visibilizar que hay un vaciamiento del Estado Nacional y bueno, y ponernos en lucha a los trabajadores y trabajadoras para enfrentarlo. También en el Congreso Nacional protestarán los trabajadores del yacimiento Río Turbio para visibilizar la situación de los 500 trabajadores cesanteados en la mina. Cristian Gordillo, secretario adjunto de ATE, explicó que han presentado varias propuestas para volver a trabajar. Nos vamos a juntar con los demás sectores que están en lucha, pujando por la reincorporación. Vamos a instalar una carpa y vamos a estar durante toda la semana para que la gente acá en Buenos Aires entienda cuál es el problema que tenemos en el yacimiento, cuál es la solución, cuál sería lo más factible para que los trabajadores puedan ser reincorporados y bueno, y que entiendan de que somos la solución al problema energético nacional, ¿no? Y nosotros hemos presentado cuatro propuestas al gobierno nacional, a sus funcionarios, con respecto a cómo con el presupuesto actual y con los demás sindicatos, porque estamos trabajando en una mesa organizada, una con los demás sindicatos, en una intersindical que llevó una propuesta de la cual contribuía a que estén todos los trabajadores adentro sin ningún tipo de despido. El ex senador radical Ernesto Sanz evaluó que el bipartidismo que durante décadas rigió el sistema político argentino y que tenía al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical como protagonistas ya pasó y no va a volver nunca más. El bipartidismo clásico, a mi juicio, ya no da para más. ya fue, porque la historia va cambiando y porque además esos partidos ya no son lo mismo. Ya el PJ no es el PJ aquel, ni la UCR es la UCR aquella. Ahora bien, a mí no me alarma eso, ¿eh? Digo, a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que hoy, tanto de un lado o del otro, no hayamos sido capaces de construir coaliciones estables, sólidas, institucionalmente construidas. Bueno, Cambiemos tiene ese desafío, todavía no lo es. El peronismo federal y el macismo lanzaron un espacio para enfrentar a Cambiemos en 2019. Un grupo de senadores y diputados nacionales de los interbloques Argentina Federal y el Frente Renovador lanzaron ayer en Gualeguaychú un nuevo espacio peronista que tiene el aval de algunos gobernadores. Entre los dirigentes se encuentran Miguel Pichetto, Diego Bossio y Florencia Casamichela. Hemos puesto en marcha una propuesta política para el peronismo nacional desde el Congreso con los diputados de los distintos bloques. Porque creo que la Argentina necesita un camino profundamente democrático, respetuoso de las instituciones, que crean un capitalismo moderno. Y en ese sentido creemos que hay un camino en el centro que representa una identidad nacional y una vocación nacional muy fuerte. Y nosotros vamos a apostar a eso. Trabajar mancomunadamente en la construcción de un consenso nacional que indudablemente necesitamos los argentinos para poder avanzar en una propuesta política. RadioKermés.com